una mañana donde se oculta el sol, la lluvia alcanza y ella sabe a dónde voy. Siempre buscamos y nada será igual como aquel día. Yeah.